Están, queridos oyentes, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc, y en el día de hoy espero que podamos tener dos lecturas interesantes para que ustedes puedan tener la excusa de tener charlas interesantes. Bueno, antes de comenzar con las lecturas correspondientes, los quiero invitar, no sé si se acuerdan, de que estamos en el programa de hoy, el 199. La próxima semana vamos a cumplir el número 200 de 200 programas consecutivos, continuos, de este programa. Así que vamos a realizar un sorteo para festejarlo. ¿Qué vamos a sortear? La autobiografía de Benjamin Franklin. Así que quiero aprovechar para invitarlos a participar de dicho sorteo. ¿Cómo se puede hacer? De la siguiente manera, ustedes acceden a la página de Facebook de la radio, que está bajo el nombre de Leonardo López, buscan en las distintas publicaciones del Facebook y van a encontrar una parte que es la promoción de este programa, que dice, bueno, qué temas vamos a tocar, la música que vamos a escuchar. Bueno, lo único que tienen que hacer es ponerle un me gusta a esa publicación y con eso ya están participando del sorteo que se va a realizar después del programa 200. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Bueno, los invito entonces a participar. Otra opción para escuchar este programa es accediendo a la página de internet archive.org y ahí en el buscador ponen el nombre del programa, Leyendo Oyendo, y les va a aparecer una lista de muchos programas que están allí subidos y pueden escuchar por el tema que les guste. Muy bien, vamos a la primera lectura del día de hoy, una lectura que me pareció muy interesante. Es una persona que se dedica a iluminar catedrales solamente con la luz de las velas, como se hacía cuando se construyeron esas catedrales. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no? Pero no lo hace con los recursos de ahora, con las luces LED, los reflectores, usando energía eléctrica, sino solamente usando la luz de las velas. Así que vamos a ver cómo lo hace y qué desafíos tuvo que vencer para poder hacerlo. Y dice así: heredero de una tradición medieval, el protector de la Catedral de Lausana en Suiza realiza un trabajo fuera del tiempo y del mundo que le ha llevado a crear extraordinarios escenarios. Y el artículo se llama El Maestro de la Luz. Y dice así: el 20 de diciembre del 2019, a la entrada de la iglesia de San Francisco en Lausana, apenas los espectadores cruzan el pórtico, levantan la mirada cautivados por la belleza del escenario. En la nave del templo resplandecen 800 pequeños farolitos colocados en candelabros, en balaustradas, en el alféizar del púlpito. Sobre un trípode metálico, otros 50 dibujan un triángulo de luz. En el suelo hay otros 12 colocados en semicírculo. En cada farolito hay una vela. No hay rastro de la más mínima bombita. y los cientos de pequeñas llamas son la única iluminación. Es un espectáculo mágico. Esta noche se celebra el concierto de Navidad. El programa lo protagoniza el coro de Armaillis de la Gruyère. 33 cantores vestidos con el traje tradicional de los pastores de Gruyère, la famosa región prealpina suiza. Comienza el concierto. Al fondo de la iglesia, apoyado en una columna de piedra, Renato Häusler respira aliviado. Desde hace 2 días, él, junto con su equipo, ha ido instalando los farolitos, uno a uno. Él es el mago, el maestro de la luz. Ya ha creado este escenario excepcional en muchos otros lugares. Una iglesia en Roma, un claustro en Chalon-sur-Saône, la iglesia de Saint-Germain-des-Prés en París, la catedral de Mónaco en Suiza, Francia e Italia. Ha creado más de 120 eventos en castillos, palacios y jardines. Renato Häusler, de 61 años, es una figura emblemática de las noches de Lausana. Pero no es ni un DJ ni el dueño del último bar de moda. Es el vigía del templo. Y pasa 5 noches a la semana esforzándose por mantener la tranquilidad de los habitantes de la ciudad. Un oficio tradicional poco común en Europa. De las 10 de la noche a las 2 de la madrugada, con su sombrero negro y megáfono en mano, grita a pleno pulmón oteando el horizonte en los 4 puntos cardinales de la torre sur del templo. Su voz profunda se escucha de lejos. Es el vigía. Han dado las 10. Las 10. Ya sea verano o invierno, Renato perpetúa esta tradición de la Edad Media, una época en que los vigías de tierra y de torre protegían la ciudad. Por la noche sube los 153 escalones del campanario para meterse en su pequeño cubículo. Una mesa, 2 sillas, un pequeño armario y el retrato de Beethoven clavado con chinchetas en la pared. Ahí, al abrigo del mundo, imagina sus futuras iluminaciones. Cada hora, la campana de 6.600 kilos contigua lo llama al orden. Se levanta, se pone el sombrero y alza la voz. Es el vigía. Han dado las 11, las 11. Mis dos actividades no tienen nada que ver con el mundo moderno, dice. El desarrollo ha convertido nuestro planeta en un basurero. Todos persiguen el éxito. El dinero y la ambición solo traen preocupaciones. En esta torre no tengo la obligación de ser productivo, solo la de vivir en un recinto que tiene 600 años y dar la hora. Nada predestinaba a Renato Häusler a iluminar iglesias o a pasar sus noches en la soledad de un campanario. Nacido en Zúrich, creció en Rennes, en los suburbios de Lausana. Como cualquier joven suizo en los 80, realizó su servicio militar en protección. En el ejército, un documental sobre la guerra de Vietnam le convenció de que en materia militar la práctica era más violenta que la teoría. Se declaró pacifista y escribió su carta como objetor de conciencia. No estoy en esta tierra para matar a mis vecinos. Sus convicciones antimilitaristas lo llevaron a pasar 3 meses en la prisión de Lausana, en una celda cerca de la catedral. De sus noches carcelarias, conserva el recuerdo de vigía que escuchó entonces por primera vez. Una voz impactante que atravesaba la noche y que parecía hablarle desde la profundidad de los tiempos. Unos años más tarde, en 1987, se ofreció para sustituir al vigía titular durante su ausencia. En 2002 consiguió el puesto vacante. Aquel mismo año tuvo la idea de sus iluminaciones. La noche del 1 de mayo, justo después de dar la medianoche, caminó por la catedral. Solo, farolito en mano, deambulaba pisando las losas de la inmensa nave, desgastada por millones de pasos desde el siglo XIII. En la penumbra, la llama de su vela dibujaba un extraño juego de luces y sombras que resaltaba el relieve de los pilares. Entonces fue cuando pensó, si una única vela puede crear este magnífico espectáculo, ¿qué harían cientos de velas? Y así nacieron sus futuras escenografías. Solo faltaba llevarlas a la práctica. Primero utilizó velas que compraba en las tiendas. No satisfecho con el resultado, sobre todo por el humo y la cera que se derrama, diseñó sus propias velas utilizando frascos llenos de cera líquida. Las termina de hacer una a una, a menudo en su pequeño cubículo. En octubre del 2005, la catedral albergó los Coros de la Luz, su primer espectáculo. Fueron 3.000 espectadores cautivados por 2.000 velas. Marca Renato Hausler. Enseguida, para satisfacer la demanda, creó su propia empresa, llamada Cala Lumen. Este nombre, una mezcla de griego antiguo y latín, significa luz hermosa. Además, Cala es el nombre de pila de su mujer. Esa noche de diciembre del 2019, en la iglesia de San Francisco, con los ojos entornados, los 500 espectadores disfrutan del coro de Armaillis de la Gruyère bajo una luz fascinante. Le preguntamos a Renato si no le da miedo un incendio. Los incendios que arrasan los edificios religiosos, en particular el de Notre-Dame de París, prenden la estructura de madera, nos contesta. Ninguna de mis velas entra en contacto con la madera. Algunos organizadores piden la presencia de bomberos durante el evento, pero no suele ocurrir. Los únicos uniformes presentes son los de los miembros del coro. Entonan Noche de Paz. Las llamas oscilan al ritmo del movimiento de los brazos del director del coro. Sentado en la primera fila, Jean-François Ramelet, el párroco de San Francisco, está en la gloria. La luminosa suavidad de las velas da al concierto una calidad mágica, dice con admiración. La gente necesita una atmósfera como esta. Después de largos minutos de aplausos, el público decide enfrentarse al invierno exterior. En la iglesia, Renato Hausler surge de las sombras para cumplir una última misión. Con sus dos ayudantes, apaga una a una las centenares de velas encendidas. El maestro de la luz devuelve la oscuridad a la noche. Hasta la próxima iluminación. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? ¿Se imaginaban que había una profesión que se dedicaba a eso? Bueno, ahora ya la conocen. Bueno, vamos a un intervalo musical. Vamos a escuchar, así como lo estamos haciendo en los últimos programas, música en italiano, música italiana. Hoy nos toca escuchar a Domenico Modugno. Tal vez los memoriosos o los entrados en años como yo se acuerdan de él. Así que vamos a escuchar un tema interpretado por Domenico Modugno y después volvemos con la segunda parte del programa. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora, e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Ciao, ciao, bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Muy bien, ¿les gustó Domenico Modugno? Tiene polenta, ¿no es cierto? Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Y mi nombre es Marcelo Babriñuc. Si se perdieron la primer parte del programa, no se preocupen, hay una solución. Y es escuchar la repetición el día lunes después de las 13 horas. Si no, les vuelvo a repetir. Si quieren escuchar este programa u otros anteriores, pueden acceder a la página de internet archive.org y ahí pueden escuchar todos los programas que están allí subidos. Muy bien, y no se olviden de participar del concurso por el aniversario de los 200 programas. Muy bien, vamos a la lectura del segundo artículo. ¿Vieron que a veces uno ve en la internet fotos de animales? Y no es tan sencillo poderle sacar la foto a un animal, porque el animal no posa. Hay que encontrarlo en su ambiente natural y encontrar el momento justo para realizarle la foto. Y hay que tomar muchas precauciones, especialmente por los ruidos. Me acuerdo de una película, que no me acuerdo cómo se llama, pero que trabaja uno de los protagonistas, es Ben Stiller, que tenía que encontrar un fotógrafo para hacerle una propuesta de trabajo o algo por el estilo, y tuvo que recorrer todo el mundo para encontrarlo. Y más o menos es así. Vamos a leer una historia contada en primera persona acerca de una fotógrafa sacándole fotos a un lince canadiense. ¿Les parece interesante? Bueno, vamos entonces a la lectura de este artículo, que se llama Realeza de Invierno. Dice, cada tanto uno tiene la suerte de toparse con un animal salvaje que pareciera buscar la compañía humana. Y dice así, en marzo del 2018 recibí una llamada de mis amigos del norte de Ontario en Canadá. Hay un lince en nuestro patio, dijeron. Soy fotógrafo profesional de vida silvestre y estaban seguros de que querría verla. En ese momento dejé todo lo que estaba haciendo. Empaqué mis valijas y a las 4 de la mañana estaba lista para partir. Mis amigos vivían al norte de North Bay, por lo que llegar allá desde mi casa en Toronto me tomó casi todo el día. Pero esta era una oportunidad irrepetible. El lince canadiense no está en peligro de extinción, pero se caracteriza por ser evasivo y sigiloso. Esperaba que aún estuviera ahí a mi llegada. Fue hace 15 años que comencé a dedicarme a la fotografía de vida silvestre y aunque ahora es mi pasión, surgió por una necesidad. A pesar de haber crecido en la ciudad, siempre me han encantado los animales, domésticos o silvestres, por lo que solía trabajar como enfermera de emergencias en una clínica veterinaria. También me encantaba la fotografía y hacía sesiones para mascotas. Desafortunadamente, a causa del asma, me vi forzada a abandonar mis empleos en interiores después de terminar en la sala de emergencias por ataques tan severos que tuvieron que conectarme a un soporte vital. Volverme fotógrafa de vida silvestre me permitió dedicarme a mi pasión por los animales y la fotografía, ya que me mantenía apartada de los animales que inducían mi asma y pasaba más tiempo respirando aire fresco en exteriores. En cuanto bajé del auto, mi amigo me señaló hacia un montón de nieve cercano. Y ahí estaba, la lince canadiense, sentada, mirándome detenidamente pero sin miedo aparente. Me quedé quieta en donde estaba, ya que temía que mis movimientos la asustaran. Después de que pasó el shock de la primera impresión, me di cuenta de que podría ser la única oportunidad que tendría de ver una lince canadiense de cerca. Así que saqué mi cámara del auto y comencé a fotografiarle. Se quedó hasta el anochecer y luego desapareció en la oscuridad del denso bosque. Al despertar a la mañana siguiente, miré por la ventana de mi habitación y la vi acurrucada, durmiendo en un lecho que ella misma había cavado en la nieve. Se quedó algunas horas y desapareció por un rato. Y luego volvió por la tarde para sentarse bajo el comedero de pájaros, esperando por las desprevenidas aves y ardillas. Esta misma rutina se repitió casi diario por semanas, así que tuve varias oportunidades de fotografiarla. Se acostumbró a mi presencia y yo siempre mantenía mi distancia. Así ella podía elegir una proximidad donde se sintiera cómoda. Tomé la decisión de nunca seguirla al bosque, para que cuando ella estuviera lista para partir, pudiera hacerlo sin sentirse amenazada. Fue una decisión difícil, ya que me hubiera encantado poder ver a dónde iba a fotografiarla en diferentes paisajes. Pero era más importante que confiara en mí y que se sintiera segura. Durante mi estancia en casa de mis amigos, pasé muchas horas viendo a la lince dormir. A veces, desde mi silla en el patio, cuando su único movimiento era un estiramiento repentino o su oreja ondulando. Cada cierto tiempo la veía cazar, acicalarse o caminar por las áreas que limitaban con el bosque. Un día, al regresar de un paseo por el bosque, la descubrí sentada justo debajo de mi silla. ¿Y qué mejor que ver un lince canadiense en su hábitat? ¡Ver dos! En marzo de ese año me encontré con un lince diferente en la entrada. El recién llegado se fue enseguida, claramente porque no se sentía cómodo con mi presencia. Pero el día siguiente, mientras miraba a la lince dormir, vi que algo se movía entre los arbustos. El otro lince salió de su escondite y se acercó a olfatear a la hembra. En ese momento, supe que se trataba de un macho visitante. La lince alzó su cabeza, pero no se levantó. Así que el macho se rindió y se fue. Los sonidos que a menudo hacían al llamarse eran intimidantes y maravillosos. Visité varias veces a mis amigos durante ese invierno, y fue en mayo que vi por última vez aquella lince. La noche anterior se oyeron fuertes chillidos. En el pasado solo había escuchado tales sonidos en videos de internet. Tal vez otro macho que estaba en la zona ahuyentó a la pareja, pero es solo una suposición. Me fue difícil aceptar que mi tiempo con ella había terminado, y no esperaba volver a tener tanta suerte en un futuro. Fue imposible no preocuparme por su bienestar después de haber pasado un periodo tan largo en su compañía. Parecía como si hubiéramos creado un lazo especial, y a pesar de estar agradecida por el tiempo que pasé con ella, sentí un vacío cuando se marchó. Entonces, después de la Navidad del 2018, recibí otro mensaje de mi amigo diciéndome que la lince había vuelto, mucho antes de lo que había hecho el invierno pasado. No podía creer mi suerte. Esta vez la lince canadiense se quedó de visita más de 4 meses, por lo que pasé casi todo el invierno ahí. En ocasiones desaparecía por unos días, pero la mayor parte del tiempo la encontraba por las mañanas al despertar en uno de sus lugares favoritos. En algunas ocasiones uno llega a toparse con un animal que no sigue el comportamiento habitual al de su especie. Y no me refiero a aquellos habituados que han aprendido a rogar por comida. Algunos animales salvajes parecían establecer un vínculo con una o varias personas que ellos específicamente eligen mientras evitan a otras. En general, se cree que los linces canadienses son evasivos y sigilosos, aunque yo no lo experimenté así. No puedo explicar el comportamiento de esta lince en especial, pero tuve la suerte de haberlo presenciado. A pesar de no haber estado mucho en casa durante esos inviernos, me encontraba justo donde deseaba estar, en compañía de mis amigos y de esta lince tan especial y explorando nuevos paisajes. Disfruté cada minuto, incluso las intensas nevadas y temperaturas que, con el helado viento, llegaban hasta los 50 grados bajo cero. Fue una experiencia única en la vida, con momentos que siempre atesoraré. Muy bien, ¿les gustó el artículo? A veces admirar una fotografía, uno no valora todo lo que se ha invertido para poder lograrlo, ¿no es cierto? Y con esto quiero aprovechar y mandarle un saludo a Laura Gravino, que se dedica a eso, que tiene la bendición de poder dedicarse a una profesión que saca lo más hermoso de la naturaleza. Así que bueno, mis saludos para ella y que está trabajando en nuestra zona. Muy bien, de esa manera estamos terminando el programa del día de hoy. Como siempre, lo vamos a terminar escuchando música clásica. Hoy vamos a escuchar un tema que figura en una de las sagas de la película Resident Evil. En este caso es de la 8. Así se imaginarán cuántas habrán pasado. Es una composición de Camille Saint-Saëns y se llama Danza Macabra. No es tan macabra, no se asusten porque no se van a asustar. Pero imagínense la película, aquellos que por ahí saben de qué se trata, y traten de imaginarse la escena. Así que bueno, vamos a escuchar a Camille Saint-Saëns, la composición, ¿no?, de ella. Ahí viene.